Le doy la bienvenida en la mesa de trabajo a Patricia Torres. Ella es monitora operativa de la Estrategia Recreación, Liderazgo Juvenil y Nuevas Tendencias Deportivas del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha, quien nos estará comentando pues acerca del lanzamiento oficial del Diplomado en Derechos Humanos que se realizó precisamente dentro del municipio. Muy buenos días, Patricia, ¿cómo se encuentra? Buenos días y gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes también. Muy bien, Patricia, coméntenos un poquito acerca de este diplomado y cuál es el objetivo en general. Bueno, mira, el programa, la estrategia de recreación vincula a los jóvenes de las instituciones educativas de nuestro municipio en una acción que se llama Servicio Social, Soacha Ambiental y Recreativa. En este proceso en el que los jóvenes hacen todo un proceso de formación para prestar el servicio social, que es un requisito para graduarse en el grado 11, ha venido vinculándose de manera muy positiva la Universidad Pedagógica Nacional. Ellos nos colaboran desde el área de educación comunitaria con énfasis en derechos humanos y hemos logrado implementar el diplomado en formación en derechos humanos que para este año se llama Los jóvenes de Soacha construyen comunidad. Es un proceso de formación que va a estar desde abril hasta el mes de noviembre con la Universidad Pedagógica Nacional, formación en derechos humanos para nuestros jóvenes. ¿Esto es solamente para los chicos que están cursando décimo y once, que están pues haciendo su servicio social, o de pronto también está abierta la convocatoria para todos los niños y jóvenes que estén estudiando y deseen pues hacer parte de este diplomado? Pues inicialmente parte del proyecto de servicio social, Soacha Recreativa y Ambiental, pero extendemos la invitación obviamente a los jóvenes que estén interesados en este proceso de formación, ya que es bien valioso, es imperante realmente en las condiciones sociales en las que se desarrolla nuestro municipio, que sepamos y que entendamos el tema de los derechos humanos. Claro que sí, Patricia. Respecto de pronto a la asistencia de estos mismos jóvenes y de las instituciones educativas de nuestro municipio, ¿qué balance se puede dar? ¿Fue bien acogido o de pronto todavía se está trabajando en la vinculación de estos mismos estudiantes? Digamos que los resultados son bastante positivos. Tenemos 315 jóvenes en el proceso de formación, que es un balance bastante positivo. Pues digamos que con referencia a la cantidad de población juvenil que tenemos, pues es bajita, pero teniendo también en cuenta los niveles de promoción y el interés que generalmente tienen los jóvenes frente a este tipo de temáticas, pues es bastante motivador la convocatoria. Patricia, el lanzamiento oficial del diplomado fue el pasado 2 de abril. Sí, sí. Digamos que fue el lanzamiento, ¿sí? Pero como tal el trabajo con los estudiantes, ¿qué días se van a hacer? ¿Cómo va a ser el trabajo articulado con la Universidad Pedagógica? El diplomado se va a desarrollar, iniciamos el sábado 2 de abril con el tema de territorio y se va a desarrollar todos los sábados en horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana en el Coliseo León 13. Allí va a ser como nuestro centro de operaciones para el diplomado. Vale decir que es una apuesta que no es magistral, o sea, no es un tema de conferencia en un salón, sino que es un tipo de una metodología tipo taller en la que los mismos jóvenes van construyendo los conceptos y van socializando todo aquello que tiene relación con el tema de los derechos humanos. Y Patricia, de pronto, ¿a través de qué medio ellos pueden obtener más información acerca de este diplomado? Porque pues usted mencionaba que la convocatoria de todas formas está abierta como para toda la población en general. Sí, mira, podemos comunicarnos al teléfono 8400-199, es la línea del Instituto de Recreación y Deporte, y que nos comuniquen con el área de recreación. Ahí estaremos dispuestos a dar toda la información referente al diplomado. Aparte de este diplomado, ¿de pronto se está trabajando otro tipo de, no sé, proyecto o iniciativa que se pueda, pues, en la que vinculen a los estudiantes o a los niños o jóvenes? Mira, tenemos, en nuestro grande proyecto de proceso de formación se llama Servicio Social, ¿sí? Es un proceso que dura 10 meses y los jóvenes en diciembre pues están terminando su ciclo realmente con unos logros bien positivos frente al tema de la comunicación asertiva, de las relaciones interpersonales e incluso de hábitos de vida saludable, ¿sí? Pero además tenemos para el mes de abril, y esta es una invitación bien especial, para celebrar todos el mes de la infancia, ¿sí? Abril es el mes de los niños y las niñas. Y nosotros, aunque hay solo un día, digamos, de referencia en conmemoración, nosotros desde el Instituto de Recreación y Deporte, este año con la Alcaldía Municipal, todas las secretarías están vinculadas a la gran celebración del mes de la infancia. Vamos a desarrollar actividades en diferentes instituciones educativas, jornadas recreodeportivas, el día 21 vamos a hacer diferentes actividades de juego en diferentes escenarios del municipio, pero el gran cierre es el día 28 de abril. El viernes 28 de abril vamos a salir más o menos unas 1,000 personas, entre niños de primera infancia, infancia y adolescencia. Vamos a salir a la calle Séptima a promover y a divulgar los derechos de la infancia, los derechos de los niños y las niñas. Vamos a hacer una comparsa y aparte de eso vamos a reunirnos en el parque principal, ¿sí?, de Soacha, con 60 escenarios de juego diferentes para que todos podamos tener niños, chicos, grandes, adultos, adultos mayores, podamos revivir la experiencia dignificante del juego. ¿Qué otros programas, dónde están llegando, dónde van a llegar, cierto? Aparte del sitio donde están trabajando, ¿dónde ustedes tienen proyectado acercarse? ¿Qué comunas tienen como así en la mira para trabajar y fortalecer ese ejercicio? Bueno, pues primero que todo, gracias por la felicitación. Realmente ha sido un trabajo constante de varios años que hemos venido como pensándonos el tema de los derechos de los niños y las niñas como una acción importante, ¿sí? Este año nosotros desde las diferentes dependencias hay jornadas de vacunación, hay jornadas de juego desde el área de ludotecas, ¿sí?, en todas las comunas del municipio y en los dos corregimientos. El Instituto de Recreación y Deporte específicamente va a realizar jornadas en 12 instituciones, perdón, de las 6 comunas de nuestro municipio, ya así como muy sectorizados, estamos en comuna 4, en comuna 3, pues en todas las comunas, pero principalmente en comuna 4, en comuna 3 y en comuna 6, ¿sí? Va a ser donde va a estar como más fuerte nuestra presencia. Aparte de esto, digamos, pues el instituto pues desarrolla diferentes programas como los centros de educación física, los programas de centro de exploración motora, que todos apuntan un poco este mes. Todos vamos a tener como muy clara el objetivo, que es el tema de los derechos de los niños y las niñas y en la institución pública como garante del derecho al juego y a la recreación. Pues Patricia, recordémosle rápidamente a nuestros oyentes, a todos los jóvenes que nos estén escuchando y a los niños obviamente, que de pronto a través de qué número, a través de qué página o no sé, cómo puedan acceder a toda la información que desde el Instituto Municipal de Recreación y Deportes se les pueda brindar. Bueno, mira, nuevamente pues el teléfono del instituto 8400-199, el área de recreación, ahí estamos en disponibilidad total para dar toda la información con relación a los diferentes programas que se manejan en el instituto. Tenemos nuevamente la invitación para que salgamos a las calles, la comparsa va a salir al mediodía punto. Y todos los preparativos van a estar desde muy temprano en la mañana en el estadio municipal. Así que si te quieres vincular a la comparsa, si quieres salir con nosotros a esta gran fiesta de la vida por los derechos, allá los esperamos a todos. Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos están bienvenidos en esta gran jornada.